el ranking de garotos surtidos. McDonald's. Ayer me dijeron tus amigas. Dale, dale, dale. Sí, claro, sí, sí, sí, sí. Hola, sí. Llegó. El ranking de garotos surtidos, brillante por fuera y dulce por dentro. Llegó. Sí, para levantar bien la noche, para terminar con todo. Para terminar con todo, garotos surtidos, este ranking ahora, desde el 2018, auspiciado. Wow, ¿por qué? Lista. Tenemos ranking auspiciado porque ahora entra dinero, sí. Yeah, qué bueno. Auspiciado por atención, esta noche, este viernes 13, este Friday Fertin. Qué buena pronunciación. Este Friday Fertin, atención, nos vamos a una gran grande inauguración. Wow. Esta noche, atención para vos. Para vos que estás esperando un espectáculo, sí. Estás esperando un espectáculo de terror, no. De terror, ah. Para este Friday Fertin, de terror bien argentino. Wow, ¿qué será? Esta noche, atención, porque nos vamos todos juntos con arroba Lucho Liguori, sí, con Diego Buenaventura, nos vamos con Comito, sí. Nos vamos con Benita Díaz, sí. Con Pipa Piñeiro, sí. Nos vamos todos, atención, al nuevo, sí. Tren Fantasma y Laberinto del Terror de Villa General Jason. Sí, mamá Luchona. Sí, escuchando. Ay, al Rechorro. Esto es igual que Bañero 5. Son los Bañeros 5 de la cumbia. De la mamá Luchona. El retutu y los chorizos de la cumbia. Esto es lo que suena en el ranking de garotos. Mientras te contamos que esta noche nos vamos todos juntos al nuevo Tren Fantasma y Laberinto del Terror de Villa General Jason. Un nuevo concepto. Un nuevo concepto de terrorificidad. ¡Qué miedo! Qué ganas de vivir toda esa terrorificidad. ¿Cómo? Qué bien lo dijiste, sí, de terrorificidad, un nuevo concepto. ¡Claro! Porque este Tren Fantasma, atención, es el único que combina el más horroroso horror tradicional. ¡Ah, con los más temibles miedos, miedosamente miedados, y los más terribles, monstruosamente monstruos, típicamente argentino. ¡Wow! Me perdí. Miedo, me dio. Combina el terror tradicional. Sí. Combina el terror tradicional. Y mamá Luchona de fondo, ¿eh? Con los miedos y los monstruos argentinos más famosos. ¿Quiénes serán? Atención, esta noche. Sí, esta noche. Y claro, esta noche. Esta noche en el nuevo Tren Fantasma y Laberinto de Terror de Villa General Jason. Mientras suena la Sub-21 con el chupín que le robé a un cheto el otro día. Sí, mirá. Te contamos que, atención, en este Laberinto de Terror Tren Fantasma, durante el recorrido, sí. Te podés cagar de miedo. Ah, y puede ir botito ahí. Te podés cagar de miedo con todo lo que tenemos, porque, atención, te podés cruzar. ¿Quién? Te podés cruzar con un Drácula Fiachurin, el mago sin diente. ¡Wow, qué miedo! ¿Quién más? Atención, tenemos también un King Kong malo con la cara de Gladys la Bomba Tucumana. ¡Ay, qué susto, la puta madre! Atención, tenemos mucho más de terror en el Tren Fantasma de Villa General Jason. ¿Y el economista va a estar? Tenemos una, atención, una réplica gigante. ¿Saben cómo es un Tren Fantasma? Que van pasando por diferentes lugares. Una réplica gigante que te cae en la cabeza en un momento. De la peluca de Javier Milei. ¡Ay, qué miedo, la puta madre! no sé si voy, ¿eh? Atención. ¿Qué malo, Vato, no está? No sé si voy, me da miedo, nada. No. Tenemos mucho más en el nuevo Tren Fantasma y Laberinto de Terror de Villa General Jason. ¡Bravo, bravo! Sí, tachín, tachín. El que te la empuja dura. Yo la vi, dije si esa mujer fuera otro chorro. Mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, dura, dura, dura, dura, dura. Solo. Seguimos el ranking de Garotos Surtidos cerrando bien arriba este viernes y seguimos contándote contándote las atracciones, las transacciones del nuevo Tren Fantasma. Hola. Las transacciones. ¿Qué cosas? Las atracciones del nuevo Tren Fantasma de Villa General Jason. Sí. Porque atención, tenemos en el Tren Fantasma tenemos a la selección argentina de fútbol. Uy, la puta madre. Qué miedo. Tenemos grandes terrores porque también tenemos atención a los grosos. No, no, no me digas. Disfrazados de Chucky. Y atención, atención, al final del túnel, al sí. final de no este Tren Fantasma, atención porque tenemos ay, qué miedo. Dos grandes miedos argentinos. Sí. ¿Quién es? Dos grandes miedos. Epa, como ese gallo. Uno es el gallo, pero los otros dos son... Atención, tenemos el fantasma de fin de mes. ¡Ah, oh, no! ¡La puta madre! Ese me persigue desde el 10, más o menos. La Fiachurín, Fiachurín, el monstruo. El monstruo. Fiachurín, el monstruo de la renovación del contrato de alquiler. ¡No! Terror, terror. Si sobrevivís, tenemos Chot. Shot de cerveza gratis. Bravo, qué bueno, una por lo menos. Esta noche en la gran, gran, grande inauguración del nuevo Tren Fantasma y Laberinto del Terror de Villa General. Bravo. Nos estamos yendo de Garotos Surtidos. Sí, poneme la última. Porque está llegando Gio. Porque sí. ya están los muchachos y muchachas y todos. Están todos los de conflictuadites. Claro. Están todos esperando. Y nosotros estamos cerrando este nuevo programa. El 140 sí. de Garotos Surtidos. Nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes a las 21 horas, como siempre, sin día radio. Para hacer más de qué, de qué, de qué. De qué, de qué, de qué. Garotos Surtidos. Brillante por suerte. Dulce por dentro. Achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, achu, ach